jueves 2 de noviembre ya, jueves 2 de noviembre del año 2017. Estamos comenzando el episodio número 42 de este podcast del Community Manager. Aquí vamos a estar hablando del hashtag. No me gusta decirle hashtag, me gusta decirle hashtag, ¿ok? ¿Se entendió? No me gusta con J, no me gusta hashtag, me gusta hashtag. Porque al fin y al cabo es así, ¿no? Es con una H. El hashtag es ese símbolo de numeral que se utiliza en las redes sociales y hoy vamos a explicar qué es y para qué se utiliza. Bienvenue dans le podcast du gestionnaire de communauté. Avec vous, votre hôte, Sébastien Correa Palacios. Hola communities, bienvenidos al episodio número 42 de este jueves 2 de noviembre del año 2017. Aquí estamos para una edición más del podcast del Community Manager. Vamos camino a la edición número 100. ¿Sabés que vamos a hacer solamente 100 episodios? Vamos a ver si seguimos después de los 100 o no. Es como una versión de prueba, es como una versión beta esto, ¿sí? Hasta los 100 episodios vamos y después de los 100 episodios vamos a ver si en realidad hay interés. Si veo que hay gente que me escucha, seguiré. Y si veo que no, a nadie le interesa lo que estoy haciendo, bueno, perfecto, tomaré otro camino y estos 100 episodios quedarán ahí como material de consulta, ¿sí? Hoy vamos a hablar del hashtag, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ese símbolo de numeral que muchos se confunden y piensan que ahora pasó a llamarse hashtag, pero no se llama hashtag, ¿sí? Hashtag es el nombre que se utiliza en redes sociales porque se utiliza como una etiqueta, para... etiquetar justamente conversaciones y para unirse a conversaciones o para hablar de determinado tema, de determinada temática, ¿sí? Pero bueno, antes de meterme de lleno en el episodio del día de hoy, te comento que en correapalacios.com, que es mi site, ¿sí? Yo soy Sebastián Correa Palacios, y ahí me podés contratar como consultor de redes sociales, ¿sí? Si vos tenés algún problema, si necesitas que te ayude con tu estrategia de redes sociales, ahí me tenés. correapalacios.com, me envías un formulario, me envías una consulta, me envías un mail, me envías lo que quieras, ¿sí? Y además ahí tenemos el curso sin fin del Community Manager. ¿Sabés qué? Es un curso sin fin porque las redes sociales se van actualizando constantemente. Todos los días se actualizan, todos los días hay cosas nuevas, así que no podemos hacer un curso que empiece y termine. Y después... lo que aprendí me queda obsoleto porque las redes sociales cambian y ¿qué hago con todo lo que aprendí? Bueno, justamente por eso ideamos el curso sin fin del Community Manager, que ahí también lo tenés en correapalacios.com. ¿Ok? Vamos a hablar del hashtag, ¿sí? El hashtag, etiqueta almohadilla significa. Almohadilla es hash, ¿sí? Almohadilla le dicen en algunos países. Nosotros le decimos numeral. Bueno, en realidad todos le podemos llegar a decir o almohadilla o numeral, ¿sí? Hashtag es la etiqueta almohadilla, ¿sí? La etiqueta almohadilla, ¿por qué? Porque es una etiqueta, ¿sí? Hashtag es por etiqueta almohadilla, es solamente porque se pensó o se utiliza justamente la almohadilla como... nada, como para diferenciarlo, ¿sí? Porque se usa la almohadilla, punto. No tiene ningún secreto. Es que intento buscarle una explicación y no tiene. Es etiqueta almohadilla. Podría ser etiqueta arroba, como es el arroba, que se utilizó para el mail. Y bueno, es arroba y no se le puso etiqueta. Pero bueno, como esto es una etiqueta, podría haberse usado las comillas, y etiqueta comilla, listo, bárbaro. O podría ser una B corta, etiqueta B corta. Bueno, es una etiqueta almohadilla. Se usó la almohadilla, pues eso es hashtag, etiqueta, almohadilla. ¿Sí? Simple. No hay demasiada vuelta. En serio, me enrosco buscándole algún significado, alguna cosa, pero no. No hay ningún significado, es hashtag. ¿Sí? Etiqueta, almohadilla. Vamos a olvidarnos que es una almohadilla, vamos a olvidarnos que es un símbolo de numeral y vamos a centrarnos en que es una etiqueta. ¿Sí? Una etiqueta que sirve para qué. Para referirte a un tema específico. A un tema de conversación específico. Vos le pones la etiqueta, le pones el hashtag X, hashtag, por ejemplo, redes sociales, y es para hablar sobre redes sociales. Obviamente, no vas a empezar a hablar de otra cosa que no sean redes sociales y se vas a poner el hashtag de redes sociales. Enténdeme, todos los tweets, en el caso de Twitter, que fue la primera red social que lo usó, y la red social con la que más se asocia, ¿sí?, el tema del hashtag. Todos los tweets que usen ese hashtag, ¿sí?, significa que todos están hablando de redes sociales. Todos los tweets que tienen el hashtag redes sociales significa que están hablando de redes sociales. Todos los hashtags, todos los tweets que tienen el hashtag Community Manager significa que están hablando de Community Manager o de algo relacionado al Community Management o que están haciendo algún tipo de contenido que les sirve a los Community Managers. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? ¿Se puede hablar sin el hashtag? O sea, ¿se puede tuitear sin el hashtag? Sí, se puede tuitear sin el hashtag, ¿sí? Pasa que nadie se va a enterar que estás hablando de un tema específico como, por ejemplo, redes sociales o community management. ¿Se entiende? No hay ninguna referencia. Si vos le pones un hashtag, todo el mundo puede enterarse de que estás hablando de eso. Las personas que ven tu tweet y las personas que entran a ver el hashtag, porque eso también pasa. O sea, el hashtag se utiliza para ver todos los que hablan de un tema en particular, ¿sí? Y bueno, además, para meterte también en esa conversación, si vos haces un tweet, una publicación, lo que fuera, con ese hashtag, obviamente te estás metiendo en esa conversación. Pero lo que ocurre es que el usuario, la persona que emite el tweet, lo utiliza para etiquetar de alguna manera el tweet y decir, este tweet habla sobre redes sociales, este tweet habla sobre community management, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vos podés entrar a ver el tweet, podés entrar a ver el hashtag, ¿sí? Y enterarte de todo lo que se habla de ese tema en particular. Además de meterte, además de hacer un tweet y utilizar ese hashtag para también participar de la conversación, podés simplemente meterte dentro del hashtag y la red social o la plataforma que estés utilizando seguramente te va a referir a todas las publicaciones, a todos los tweets, a todos los posts, a todo lo que fuera que tengan ese hashtag. Entonces, de alguna manera, podés saber todo lo que se está hablando acerca de ese tema en particular, ¿sí? Como marca lo tendríamos que usar más específicamente, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos usar como marca? ¿Cómo lo podríamos usar nosotros como negocio? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos usar? Lo podemos usar para lograr más visibilidad. Lo podemos usar para que nos vea más gente, para que más gente, a pesar de no ser nuestro seguidor, por ejemplo, de no ser nuestro fan, de no ser nuestro amigo, nuestro contacto, quien sea, pueda ver el tweet o el mensaje o el post o la publicación que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo logramos esto? Justamente usando un hashtag. ¿Y cómo se logra? Como te decía recién, hay personas que se meten a ver los hashtags. Hay personas que se meten a ver qué se está diciendo acerca de un tema en particular. Y justamente ahí, esas personas, por más que ni te conozcan, ni sean tus seguidores, ni tus fans, ni tu nada, van a poder ver lo que vos publicaste. Entonces vas a tener más visibilidad, vas a poder llegar a más personas sin tener más fans, sin tener más seguidores ni nada, solamente por utilizar el hashtag, ¿sí? Ayer lo estaba comentando, yo en mi cuenta, que es @emprendedor de 35, empecé a utilizar determinados hashtags que son community manager y son emprendedor por ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo muchos seguidores, recién estoy comenzando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo logro que más gente vea mis tweets? ¿Cómo logro tener más visibilidad, tener más alcance, llegar a más gente? A través del hashtag. El hashtag es una herramienta fantástica para las marcas, para las personas que recién empiezan. Además de servir para lo que sirve, para etiquetar conversaciones y para hablar de un determinado tema y para ver qué se dice sobre ese determinado tema. También sirve para ganar visibilidad, para hacerte ver, para ver que todos los que estén hablando de ese tema, que todos los que estén publicando acerca de esa temática sepan tu opinión también. Además, podés, si querés, arrancar vos tu conversación con un hashtag, ¿sí? Podés vos idear un hashtag, podés pensar un hashtag y arrancarlo, y arrancar una conversación. Obviamente vas a tener que tener, no sé, una comunidad, una audiencia, gente que te vaya a seguir, gente que vaya a utilizar el hashtag de la misma manera que lo estás utilizando vos, porque vos solo podés llegar a poner un hashtag y nadie más ponerlo, ¿sí? Por otro lado, también podés utilizar algún hashtag que tenga que ver con, no sé, alguna actividad diaria, que tenga que ver con actualidad, que tenga que ver con el día, que tenga que ver con algún evento que se desarrolle justo ese día, que tenga que ver con un evento que se desarrolló durante la semana, que tenga que ver con algo que está pasando, con algo de público conocimiento. Entonces, de alguna manera, vos comenzás con un hashtag, pero mucha gente va a estar atenta a ese hashtag. No a ese hashtag en particular, sino a hashtags similares. Por ejemplo, no sé, asume Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Perfecto. Varios hashtags pueden haber, ¿sí? Puede haber hashtag Donald Trump, puede haber hashtag President Donald Trump, puede haber hashtag, Donald, Pato Donald, no sé lo que fuera. Pero me entendés que puede haber muchísimos hashtags alrededor de Donald Trump. Obviamente, alguno en ese momento se habrá popularizado, alguno habrá sido el que se utilice más, alguno habrá sido el más común, quizás hay que apuntar quizás al más común también, porque, claro, vos intentás ponerle, no sé, President Donald Duck por el Pato Donald, y quizás nadie le va a poner ese hashtag, ¿sí? Pero si empezás a utilizar un hashtag que es Donald Trump, quizás muchas personas utilicen el hashtag Donald Trump, independientemente de que te hayan visto o que no te hayan visto, ¿sí? Aparte, pongámonos a pensar que tampoco vamos a ser unos grandes creadores, unos grandes innovadores. No vamos a saber tampoco nunca si nosotros estamos creando un hashtag de tal envergadura como un hashtag que se llama Donald Trump, ¿sí? Pero podemos crear nuestros propios hashtags. O sea, podemos crear nuestros hashtags privados, si querés. No sé, por ejemplo, estamos... por ejemplo, yo podría crear un hashtag que fuera podcast del Community Manager y que lo usáramos todos nosotros. Que lo usáramos yo y todos ustedes que están escuchándome del otro lado. Entonces, ese hashtag sería algo totalmente privado y serviría para leer las conversaciones o para leer las preguntas o para leer cualquier tipo de mensaje que ustedes me quieran enviar a mí. O que yo quiera enviarles a ustedes. Entonces, sabiendo que todos utilizamos el hashtag podcast del Community Manager, podríamos utilizarlo justamente para saber qué se está comentando sobre esa temática, qué se está comentando sobre el podcast del Community Manager. Obviamente todavía no tengo la fuerza necesaria como para hacer un hashtag de ese estilo y que sea comentado realmente. Yo puedo hacer el hashtag y comentar yo solo, ¿sí? Pero bueno, estimo que en un futuro voy a tener una audiencia, voy a tener más gente del otro lado que como ustedes va a estar ahí escuchando, entonces, perfecto, ahí vamos a poder ser un montón, entonces empezar a utilizar ese hashtag. Hoy en día sí lo puedo utilizar. ¿De qué me sirve? De nada. Porque nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver a no ser las personas que me están siguiendo, ¿sí? Que al fin y al cabo sería lo mismo que la nada. Podría poner una publicación y listo, no haría falta nada. ¿Estamos? Es como que tendría varios usos, ¿sí? Podría utilizarse para hablar de determinada cosa, ¿sí? Para etiquetar una conversación. Entonces después cualquier usuario, mismo nosotros como negocio, como community managers, podríamos meternos a ver qué se está hablando de, qué sé yo, cómo utilizo yo, con el hashtag community manager, con el hashtag emprendedor, con el hashtag redes sociales, con el hashtag social media. Hay un montón de hashtags que tienen que ver quizás con el mundo de las redes sociales, entonces podemos meternos a ver qué se está comentando alrededor de esa temática. Después nosotros también sumarnos, aportar nuestro valor y sumarnos con ese hashtag. ¿Para qué? Para que todas las otras personas que estén viendo ese hashtag puedan ver nuestras publicaciones, independientemente de que sean nuestros fans o de que sean nuestros seguidores o de que sean nuestros amigos o de que sean nuestros contactos o de que sean, independientemente de que sean lo que sean nuestros, ¿sí? Por otro lado, también, como decíamos recién, podemos llegar a crear un hashtag nosotros. Pero bueno, tenemos que tener una... Primero tenemos que tener una razón para crear el hashtag. No por nada se va a crear el hashtag. Y después tenemos que tener la seguridad de que va a haber mucha gente utilizándolo. Si no, ¿para qué lo vamos a crear? Tiene un sentido. El sentido de etiquetar todos los mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía recién, yo creo el podcast, el hashtag podcast del Community Manager. ¿Para qué creo el hashtag podcast del Community Manager? Creo el hashtag para saber... para reconocer, para buscar todos los mensajes que han escrito mis oyentes, para encontrar, imagínate, con la cantidad de tweets, con la cantidad de posts de Facebook, con la cantidad de fotos en Instagram, con la cantidad de publicaciones en LinkedIn que se hacen a diario, con los millones y millones y millones de personas que utilizan las redes sociales, sería imposible encontrar cualquier mensaje. Entonces, están etiquetados. Los mensajes se pueden etiquetar. Entonces, para que uno, bueno, vaya a buscar cuáles son los mensajes del podcast del Community Manager, estos, cuáles son los mensajes del Community Manager o de que hablan en general de Community Manager, estos, cuáles son los podcasts que hablan en general de temas relacionados con el emprendedor, estos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos hashtags se pueden utilizar? Porque ese también es un tema. ¿Cuántos hashtags podemos utilizar? ¿Podemos hacer una publicación que hable de diversos temas? Sí, es más, puedo, no sé, los que te nombré recién tienen todos que ver con lo mismo, pero se pueden utilizar muchos. ¿Por qué se van a utilizar muchos? Por ejemplo, yo hablo de redes sociales. Puedo utilizar el hashtag redes sociales, utilizar el hashtag social media, o utilizar el hashtag community manager, utilizar el hashtag emprendedor, utilizar el hashtag startup, utilizar el hashtag empresa, utilizar el hashtag, no sé, hay miles, ¿sí? Marketing online, hay miles de hashtags que yo podría usar teniendo en cuenta cuál es mi contenido o a las personas que yo quiero llegar. ¿Por qué a las personas que yo quiero llegar? Porque justamente estoy haciendo una publicación que le puede servir a emprendedores, les puede servir a personas relacionadas con las redes sociales, le puede servir a personas relacionadas con el marketing online. ¿Cómo hago para llegar a esas personas si no son mis seguidores? Pongo un hashtag redes sociales. Entonces me aseguro que todas las personas que vayan, que entren a ver las conversaciones que hay alrededor del hashtag redes sociales, me vean. ¿Cómo hago para llegar a la gente que... a alguna gente, ¿sí? No voy a llegar a todas, obviamente, pero ¿cómo hago para llegar a algunas de las personas que están interesadas en el marketing online? Uso el hashtag marketing online. ¿Para qué? Para intentar llegar a las personas que estén interesadas en el marketing online, porque esas personas se van a meter a ver el hashtag y a ver cuáles son las conversaciones que hay alrededor de ese hashtag. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera puedo llegar a ampliar mi visibilidad, puedo llegar a ampliar mi alcance, puedo llegar a que mis mensajes, mis publicaciones las vean más personas. ¿Cuáles van a ser esas personas? Obviamente las que ingresen. Obviamente las que utilicen ese hashtag. O las que se metan al hashtag a ver cuáles son las conversaciones, porque no es necesario utilizar el hashtag para ver las conversaciones. Uno puede meterse, hacer clic, los hashtags suelen ser hipervínculos, entonces son clicables. Uno puede meterse en el hashtag y ver cuáles son las conversaciones que se están dando alrededor de ese hashtag, o qué es lo que se está diciendo, qué es lo que la gente dice y que etiqueta con ese hashtag. Entonces, podemos utilizar un montón de hashtags para dirigirnos a varias personas, porque quizás la misma persona no está utilizando los mismos hashtags, ¿sí? Quizás una persona utiliza redes sociales, pero otra persona utiliza social media y otra persona utiliza community manager. Entonces, ¿cómo hago? No hay un solo hashtag para todos los temas relacionados con redes sociales. Imagínate que los hashtags son creados por los mismos usuarios. Entonces, hay algunos que se popularizaron y se utilizan siempre, y hay otros que los van creando las personas a medida que van utilizando los perfiles en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hago yo para dirigirme a todas las personas? Porque no hay un solo hashtag por cada temática. Quizás hay 20 hashtags por cada temática. Pero, bueno, hay hashtags que son más populares. ¿Cómo son más populares? Porque los utiliza más gente. Y esos hashtags que son más populares y que los utiliza más gente, muchas veces las redes sociales te los van sugiriendo. Muchas veces las redes sociales, cuando comenzás a escribir el hashtag, te va sugiriendo qué es lo más popular de acuerdo a las letras que estás escribiendo. Por ejemplo, yo empiezo a escribir hashtag com y ya me sugiere community manager, ya me sugiere compras, ya me sugiere un montón de otros hashtags, ¿sí? Porque son los más populares. Si yo quiero poner hashtag community manager en Colombia, quizás ese hashtag no sea tan popular como community manager en general, como community manager, nada más, ¿sí? Entonces, bueno, está en nosotros también elegir qué tipo de hashtag vamos a utilizar. Está en nosotros también elegir los hashtags más populares para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y podemos, vamos a la pregunta al fin y al cabo, ¿podemos utilizar más de un hashtag? Sí, podemos utilizar más de un hashtag. El problema en Twitter es que tenemos 140 caracteres, bueno, ahora quizás 280, pero bueno, siempre tenemos, habitualmente tenemos 140 caracteres para escribir. Entonces, ¿qué hacemos con esos 140 caracteres? ¿Los links, los hashtags quedan fuera de esos 140 caracteres? No, ocupan lugar. Es por eso que los vínculos tienen que acortarse, es por eso que los hashtags no pueden utilizarse demasiado porque te comen caracteres. Entonces, te hacen que tu mensaje sea más chico. Tenés que tener en cuenta que los hashtags ocupan caracteres, ocupan letras, ocupan espacio en el mensaje. Entonces, si vos pones muchos hashtags, vas a estar ocupando mucho espacio y no te van a quedar caracteres para poner tu mensaje. Entonces, bueno, es preferible usar uno, dos, o dependiendo del mensaje que escribas, puedes utilizar uno largo o no puedes utilizar ninguno. Eso queda en cada uno, pero ten en cuenta que sí, puedes utilizar muchos hashtags, pero te va a ocupar espacio en el mensaje y te va a restar caracteres, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con una decisión propia para no utilizar caracteres en vano y no gastar los caracteres que podemos estar utilizando en el mensaje, ¿sí? Porque yo puedo poner community manager, redes sociales, social media, emprendedor y después no me queda espacio para poner el mensaje, ¿sí? ¿Se entiende? Hoy a la tarde vamos a estar hablando de lo importante que es diversificar el contenido, ¿sí? Ya ayer estuvimos hablando un poco acerca de eso. En realidad no estuve hablando exactamente de eso, sino que lo que hice fue tocar ese tema, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las listas de correo y las redes sociales. Hablaba de la comunidad, hablaba de lo bueno que estaba canalizar la comunicación con nuestra comunidad en dos frentes diferentes. En las redes sociales por un lado y en las listas de correo por otro. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus pros y sus contras. Y las redes sociales tenían la contra de que no son nuestras. Y las listas de correo sí, porque se manejan desde nuestro propio sitio web. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Mañana cambian la política y nosotros nos quedamos sin nada. Mañana dicen, bueno, las páginas de empresa, las páginas de fans no van a existir más. ¿Y qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, si habláramos de Facebook. Entonces, es importante diversificar el contenido, o sea, poner nuestro contenido en varias fuentes, como quien dice, en varios canales, cosa de que, bueno, si falla uno, poder seguir con el otro, ¿sí? ¿Se entiende? De todo esto vamos a estar hablando hoy a la tarde acá en el podcast del Community Manager. Au revoir, arrivederci, e buona fortuna. Nos estamos escuchando en un par de horitas nada más. Merci d'avoir écouté le podcast du Community Manager. Pour plus de contenu, visitez coreapalacios.com.